El síndrome de las palabras. El síndrome de España. El síndrome del 155. El síndrome de la Constitución. El síndrome del 78. El síndrome de Europa neonazi.